Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenos días, ahora sí, estamos en Nosotros y los Medios, sábado 18 de diciembre. Estamos aquí con Gustavo Bulla, con Alejandra Paulucci, Martín Gómez, aquí desde nuestro estudio de Capital Federal, esperando la llegada de Gordillo, que estará por ahí, por las rutas argentinas. Saben que pueden comunicarse con Nosotros y los Medios al 0800-1270, es una línea gratuita para comunicarse con Radio Provincia. Está faltando un número. Sí, ¿sabe que sí? ¿Cuál es el que está faltando? Ah, es 0800 triple 2, ¿no? 1270. Claro. Perfecto, ahí está, estaba... carente el número. Saben que pueden ubicarnos en Facebook, en Nos los Medios, ahí estamos con ustedes. Tenemos un blog, es nilmedios.blogspot.com. Programa número 21, es el último programa del año, digamos, aquí, que estemos aquí. Sí. El sábado que viene iremos. El 25 va a ser estrictamente nuestro último programa, que obviamente... Tratá de tocar lo que es tuyo, lo mío, déjalo tranquilo. Bueno, ahí está. El 25 vamos a hacer el último programa del año estrictamente, aunque, como comprenderán los oyentes, va a ir grabado y en el cual vamos a hacer una buena selección de lo mejor que hayamos tenido en esta segunda mitad del año 2010, que es cuando comenzamos a estar en el aire. Uh-huh. El primero vamos a hacer algo parecido. Y para felicidad de algunos y seguramente para pesar de muchos, el 8 de enero estamos acá vivitos y coleando otra vez, aunque haya 40 grados a la sombra. Sí, haciendo temporada de verano. Temporada de verano, no paramos por vacaciones, vamos a seguir, así como los medios no paran por vacaciones. Sí, y diciembre viene bastante agitado y enero veremos. Veremos cómo viene, entonces sí. Nosotros seguiremos acá en este en esta especie de análisis semanal de lo que consideramos lo más importante que haya aparecido a través de los medios de comunicación. Esta semana... siguió un poco el tema que tratamos el sábado pasado, esto es las consecuencias, los efectos y repercusiones de lo que había sucedido en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en Villa Soldati, con la ocupación de lo que ya muchos han dado en llamar el baldío indoamericano, porque consideran que llamarlo parque es una falta de respeto a la verdad. Uh-huh. Hemos visto cómo luego de la desocupación surgida tras el acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad para financiar conjuntamente la construcción de viviendas y demás ahí en la zona sur, el propio jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, ingresó por primera vez, estimo yo, en su vida al parque indoamericano. Y si bien aparentemente era necesario desde el punto de vista sanitario, no deja de ser un poco desagradable y yo diría hasta asqueroso de su parte esto de mandar a desinfectar. La primera medida que tomó con el parque indoamericano, una vez que la gente que estaba allí ocupando durante varias jornadas el lugar, lo primero que mandó a hacer es a desinfectar, lo segundo a ponerles rejas para que no vuelva a suceder lo mismo. Esperemos que para que efectivamente eso se transforme en un parque, haga las inversiones públicas que son necesarias, que haya lugares para esparcimiento, que haya para práctica de deportes y demás, y que no sea un poco menos que un potrero como era lo que había hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, en torno a estas repercusiones hubo distintos análisis, ya lo vamos a ver, respecto de si el acuerdo estuvo bien, si el acuerdo estuvo mal, si llegó tarde, si hubiese sido necesario que se produjera unos días antes, para, entre otras cosas, para evitar las muertes. No hay ni siquiera acuerdo sobre cuántas víctimas debemos lamentar en estos enfrentamientos, en donde participó la Policía Federal, la Policía Metropolitana, patotas disfrazadas de vecinos de Villa Lugano y Villa Soldati. Todos los días aparecen en los diarios nuevas vinculaciones de patotas vinculadas a algún sindicato, el sindicato municipal, y con ramificaciones hacia Barra Brava de los clubes, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una cantidad de cuestiones que se siguen desgranando, pero también siguen apareciendo expresiones xenófobas, racistas, sí, y demás. Así que en el primer track que tenemos para hoy, el primer compilado, vamos a hacer una especie de mirada retrospectiva. Nos vamos a remontar de alguna manera a dos o tres, casi tres años hacia atrás, allá por el 2008, fines de marzo, con el tema de la resolución 125, que subía o fijaba retenciones móviles para las exportaciones de granos, y especialmente para la vedette de los granos exportables, la soja, y que hubo una serie de enfrentamientos con manifestaciones, cacerolazos y demás. Bueno, vamos a recordar algunos audios de aquella época que parecía tan lejana, y después los vamos a reconocer en este presente. A ver. Ayer nomás. ¿Qué está pasando, Sandra Borghi? Sandra Borghi. La Plaza de Mayo sigue llegando cada vez más gente. Llegan desde Santa Fe y Callao, desde Santa Fe y Coronel Díaz, desde diferentes direcciones. Está todo el perímetro de la Plaza de Mayo absolutamente cortado. Este fue el inicio de la violencia que después le hemos mostrado, por cierto, en la pelea de la mayoría de los piqueteros con la gente, con los vecinos que estaban manifestando en la Plaza de Mayo. Los manifestantes se están yendo hacia aquel lado. No sabemos si es que quieren escapar de la llegada de los piqueteros o si es que los quieren enfrentar. La realidad, María, es que aquí hay gente de clase media alta, hay gente en traje, gente muy bien vestida, gente que evidentemente no viene a confrontar con nadie, y venían a manifestarse en contra de la presidenta. Vamos a tomar esta información que vos nos estás trayendo. La gente se va, la gente no quiere confrontar, la gente ve que se acerca a la columna de Luis de Lía. Lo que Sandra decía de Plaza de Mayo es gente bien vestida, es gente de clase media, es gente de piel blanca. Esto es otro de los debates que empiece. Y si yo estuviera parte del gobierno, me empezaría a preguntar cómo evitar que esto sea el principio del fin. Vemos cómo comienzan a correr los piqueteros, alejando a los ciudadanos de diferentes barrios que se habían acercado a manifestar su bronca a partir de un discurso presidencial, y los piqueteros que se adueñaban de la plaza. La Plaza de Mayo sigue llegando cada vez más gente. Llegan desde Santa Fe y Callao, desde Santa Fe y Coronel Díaz. En la pelea de la mayoría de los piqueteros con la gente, con los vecinos. La realidad, María, es que aquí hay de clase media alta. Hay gente en traje, gente muy bien vestida, gente que evidentemente no viene a confrontar con nadie. Lo que Sandra decía de Plaza de Mayo es gente bien vestida, es gente de clase media, es gente de piel blanca. Vemos cómo comienzan a correr los piqueteros, alejando a los ciudadanos. Y si yo estuviera parte del gobierno, me empezaría a preguntar cómo evitar que esto sea el principio del fin. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Piqueteros contra ciudadanos. Sí. Maravilloso. Vecinos contra ocupas. El que dijo maravilloso es el impuntual de Gorrito. sí, pero no es toda la culpa mía, ¿eh? No, sé qué pasaba en Entre Ríos, que allá bueno, no, era una acá cosa. Acá el amigo Martín, desde la operación, nos señalaba algo parecido. Similar. Sí, así no, casi, una cosa. Casi que lo perdonamos. Así que estamos en condiciones de creerle. Está muy bien. O sea, está son bien. Dos que dicen lo mismo y no pactaron previamente no. para eso. No, yo tengo el celular de ahí y estoy hablando hasta recién con él, pero eso no tiene nada que ver. Ahora, dicotomías que se repiten, ¿no? Hace casi 3 años con motivo de los cacerolazos en contra de la 125 y demás, aparecían estas dicotomías, vecinos versus piqueteros, piqueteros versus gente y demás, y hoy reaparecieron de alguna manera con vecinos ocupa versus inmigrantes, argentinos ocupa, versus bolivianos, bueno, narcotraficantes, demás. Ayer, sin ir más lejos, bueno, todavía sigue ese conflicto y dando vuelta el club, un club que una cancha, lo que dicen una cancha, otros dicen que es un potrero desocupado en Villa Lugano, que sigue ocupado por gente de la Villa 20, ciudad la conocida como Ciudad Oculta. Tuve la infausta experiencia de estar escuchando justo la radio y cuando terminaba el acto, al igual que la hinchada Independiente le suele cantar a la hinchada de Boca, como todo acto de racismo y de xenofobia, entonaron las estrofas del himno nacional argentino, los que estaban del lado de afuera. Como agresión entonaron en claro, el argentino. Bueno, ¿qué va? Que es un ejemplo que seguramente han tomado de la hinchada Independiente, que suele hacerlo asiduamente para la gracia de todos los adherentes a esa ideología, ¿no? Y nos parecía interesante recordar todo aquello acaecido aquel 25 de marzo del 2008, cuando los muchachos ruralistas salieron a todos unidos no. Pararemos, todos claro. Unaremos, todos unidos boicotearemos, todos unidos desabasteceremos, claro. Así era el leitmotiv en todo caso en aquel 2008. Digo, está bueno recordarlo porque si bien lo tenemos todos más o menos fresco aquello que pasó, me parece que queda bastante explicitado en este audio que escuchamos recién la campaña feroz de los medios en este sentido y en el sentido de, voy a usar un verbo probablemente recién inventado, fascistizar todo pensamiento sobre la sociedad, ¿no? Okay. Allí en aquel 2008 aparecían los blancos también tenemos derechos y sí. Cosas por el estilo, dicho por gente que desconozco su color de tez, pero en todo caso no eran precisamente los dueños de los campos, sino aquellos que deseaban serlo en algún futuro próximo y temían que un gobierno que se ocupase de restar alguna clase de riqueza a los dueños de la Argentina pudiera llegar a hacerlo con él en algún futuro, digo, porque esa es lo que juega, es más, ¿no? Los vecinos de Soldati no son millonarios ni grandes, son laburantes, pero ¿qué es lo que temen? Y no, mirá, si se me desvaloriza la propiedad. ¿Sí? ¿No? ¿Qué decís, flaco? ¿Cuándo la vas a...? ¿Qué vas a hacer negocio con tu casa? No quiero pecar de injusto con los vecinos de Soldati, pero, porque por ahí hay veces los medios los vecinos de Soldati que pudimos escuchar por ahí los medios a veces no dan a conocer reclamos y demás, pero no se sabía de un reclamo por una mejora del parque indoamericano. No estaba sobre el tapete. Mucho menos con esta virulencia y mucho menos con armas, sean de juguetes, como declaró ante la justicia, o reales. Pero toda la enjundia, toda la furia y demás se desató ante los ocupantes, algunos de ellos inmigrantes, otros compatriotas, el censo reveló que había muchísimos compatriotas, más allá de que eso sí pasa a ser una formalidad, ¿no? Si esos compatriotas nacieron de un lado o del otro de la frontera, porque en realidad son denigrados por el hecho de ser cabecitas negras. Absolutamente, debo decir, no es una cuestión, ni siquiera es una cuestión estrictamente de xenofobia, porque si esos bolivianos, incluso, fueran de los que son dueños de Bolivia, digamos, de los que viven en Santa Cruz de la Sierra, no merecerían la enjundia insultante de la mayoría de esta gente de clase alta, blanca, bien vestido y sin ánimo de agredir, en tanto blancos de clase alta y bien vestidos, ¿no? Como decía nuestra querida amiga Borghi, acompañada de Ernestito. Sí, claro, porque a la pasada Ernesto Tenenbaum, recordemos que por ahí la audiencia o parte de la audiencia no reconoció esa voz. Sí, digamos, si la audiencia es sorda. Me parece que es medio inconfundible ese ceseo tan particular. Pero Ernesto Tenenbaum, efectivamente, un periodista considerado progresista, defensor de los derechos humanos y demás, en aquella oportunidad a la cadena sintagmática que iba desarrollando la cronista Borghi, que algunos le tendimos un manto de piedad por la conmoción que significaba para ella estar en ese momento de tensión. Uno podría decir, bueno, es inexperta, nunca estuvo en una movilización. Vamos a decir la verdad, uno le tiende un manto de piedad porque dice, pobre piba, no le da. No le da para más. No le da para entender de qué va. Pero Ernesto Tenenbaum, desde Estudios Centrales, habiendo visto con aire acondicionado. No solo no le corrigió la plana, no con mayor experiencia periodística como la que él tiene, y mayor incluso, hasta uno podría pensar, capacidad de razonar sobre estos acontecimientos y demás. No solo no le corrigió la plana, sino que le agregó. Ella dijo, gente educada. Sí, gente de clase media alta, bien vestida. Y él le agregó de tez blanca. Claro, porque se deviene una cosa de la otra. Hay de clase media alta y bien vestido. ¿Qué color de tez tiene el señor Tenenbaum? Era mover un poquito el árbol y caía la fruta. Pero bueno, lo que pasa es que el bueno de Ernestito lo hizo. Sí, claro. Y bueno, yo creo que todavía no ha pedido las disculpas del caso y sería bueno. Ahora, ¿por qué traemos a colación esto? No solo porque somos resentidos y nos pasamos mirando el pasado y eso nos impide, como diría alguien, construir el futuro y demás, sino porque hay personajes que, como Sandra Borghi, que la habíamos mencionado recientemente, si alguien tenía alguna duda que lo que dijo aquella vez era lo que pensaba, ahora volvió a expedirse sobre este nuevo acontecimiento. Sí, con lo cual habla de una coherencia de pensamiento, digamos, que no es una improvisada. O una coherencia, por lo menos. Ayer se dio pensamiento. Ayer se dieron por televisión la entrega de los premios a la construcción de ciudadanía. Había un tipo que entregó dos premios, qué bien que lo hizo. Pero bueno, después vamos a hacer un comentario. Y no, digo, nosotros podríamos imponer otra clase de entrega de premios a la construcción de la sociedad fascista. Claro. En lo cual alguna de esta gente que estuvimos escuchando y que vamos a escuchar ahora se llevarían largamente. Si yo fuera nombrado jurado de ese premio, me apuran ahora, yo digo, Sandra Borghi, hoy por hoy no hay con qué darle, no solo por fascista, sino por bruta, ignorante, desinformada, irresponsable. Che, y que mi hermana. No tiene nada que ver con el Vichy Borghi, ¿no? No. Ah, bueno, pobre, el Vichy Borghi no tiene la culpa. Vamos a escuchar qué decía una mañana. ¿Qué decía? Vamos a escuchar a la ministra la ministra Vidal, después la vamos a escuchar a Sandra, vamos a escuchar también a Angelo Guarnieri, a Silvestre. Y a Salvatierra, uno de los líderes de la ocupación. A ver, ¿qué cosas le preguntan? ¿Cuál es el interés periodístico en todo esto? Bueno, vamos y volvemos con lectura de diarios. La ministra de Desarrollo Social, María Cristina Vidal. Este no es un problema jurisdiccional, este es un problema nacional. Los que viven en la ciudad son argentinos. Requieren también la intervención del gobierno nacional. Los que viven en la ciudad son argentinos. Yo apelo y espero que podamos, con el gobierno nacional, en una ciudad donde viven argentinos, no viven personas de otro país, en una ciudad donde viven argentinos, no viven personas de otro país, en una ciudad donde viven argentinos, no viven personas de otro país. ¿Qué está pasando, Sandra Borghi? Sandra Borghi. Sandra Borghi. Muy complicado, pero también es cierto que hay una inmigración desenfrenada y que y te voy a decir algo, y me hago cargo de lo que digo, de baja calidad, que se entienda. Como no hay límites, como es muy permisiva, como entran todos, como entra cualquiera, yo atendería primero las necesidades que ya tenemos hoy acá, que son muchas y que no damos abasto, y no abriría tanto para que se siga llenando y se siga llenando y se siga llenando. Sandra Borghi nos contaba, contanos Sandra, ¿qué está pasando? Vos decís que entren todos los que quieran, está muy bien. Ahora, sepamos a dónde van. Claro. Definamos. ¿A qué vienen? No, pero... ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Sandra Borghi. Seres clandestinos que explotan a la gente que viene del interior del exterior, que viene del interior del exterior, que viene del interior del exterior, del exterior. Alejandro Pitu Salvatierra, ¿eh? ¿Usted trabaja con Filmus? No, ojalá. No, la verdad que no. Lo conocí acá. Lo había visto alguna vez. Pero si usted es militante kirchnerista, esto lo ha reconocido. Tengo una militancia social, tengo una afinidad con el gobierno nacional porque a mí me seduce en política el gobierno nacional y tengo crítica también para el gobierno nacional. Yo soy presidente de la mesa de trabajo de Villa 15 y la verdad que hay cosas que hizo el gobierno nacional que a mí me gustaron y... Sí, fue uno de los líderes de, digamos, de esta toma pacífica de la... No, lo que... ¿Alguien le dijo ahora...? No, jamás. La teoría de que si el gobierno nacional me mandó a mí a tomar el parque, creo que es una... no resiste ningún análisis porque el gobierno nacional no salió libre de esto, o sea... Salvatierra, lo que sorprende es que si ustedes, pero son líderes de, o son coordinadores en su caso, dice, desconozcan que están cometiendo un acto ilegal cuando se está tomando un espacio público. Pero nosotros no éramos quien tampoco para hacer más que aconsejar que no se hiciera eso. Y le aconsejábamos más a los compradores que no lo compren, porque en realidad nunca la intención de la toma fue quedarnos a vivir en el parque. Pero usted conoce a los que están, porque eso la verdad que es, son inescrupulosos, porque están en base a las necesidades de la gente que están en una villa, va a venderle un lote que no les corresponde. ¿Lo conocemos? Lo conocemos. Tomar medidas represalias dentro del predio, en las condiciones en las que estábamos, era generado una guerra interna. ¿No lo pueden denunciar? ¿No lo pueden denunciar? ¿No lo pueden denunciar? Yo creo que el 70-80% de la gente que habitaba ahí tenía vivienda. Yo creo que mucho menos. Porque si no, tenemos que desconocer que existen 500.000 personas que no pero tienen dónde vivir en la zona sur de Buenos Aires. ¿Pero eso le da motivo para tomar un espacio público? Y yo después con eso tengo. Yo ¿espacios sostengo privados? Si no me protege el Estado Mayor, proyecta todo el tiempo mi televisor. Será prohibido para Navidad, como no se nos ocurrió. ¿Cómo no se nos ocurrió? Decía el Indio Solari. Sí, varias cosas para decir. Siempre es una buena excusa en este programa que no pasamos música. Aprovechar para pasar un tema de Los Redondos y demás, está bueno. Segundo, me parece que no lo hicimos antes para que no sea grande, pero hay que... Un aplauso para el asador, digo, para el editor. Porque hay algunas cosas, sobre todo en este último track, que me parece que han sido muy interesantes. No tanto para Sandra Borghi, pero sí para nosotros y para la audiencia. La otra cuestión, bueno, mil cosas para subrayar. El fallido de la que nos enteramos, ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, cuando le dice, de alguna manera le dice al gobierno que en la Ciudad de Buenos Aires habitan argentinos, son solo argentinos los que habitan en la Ciudad de Buenos Aires. Es un fallido. Que... No llega a ser un fallido, digo, porque nosotros no tratamos de no meternos en Honduras psicoanalíticas, suponiendo que semejante cosa tenga algún grado de seriedad, ¿no es cierto? Pero está claro que, en principio, la ministra está queriendo decir los que viven en la ciudad también son argentinos. Claro. Pero no es lo que dice. No, claro. Lo que dice es, en la ciudad solo viven argentinos. Claro. Digamos, que son dos cosas distintas. Sí. Ella quiere decir una cosa, pero le arrastra lo que realmente piensa al respecto. De mínima es una negadora. Claro, claro, sí, de no darse cuenta. Y aparte una negadora compulsiva, porque digamos que los últimos sucesos precisamente claro daban cuenta de que no solo argentinos vivían en la ciudad de Buenos Aires. Si le pregunta a su jefe político, el ingeniero Macri, él dijo más o menos todo lo contrario. Sí, sí, claro. Nos dio claro a entender que en la Ciudad de Buenos Aires había una inmigración descontrolada, que bueno, ¿en qué quedamos? No sabemos. Lo de Sandra Borghi, nuevamente, es... Es brillante. No, lo de Sandra Borghi es brillante. Y lástima, no sabemos si en esta oportunidad Ernesto Tenenbaum le completó la frase, así como le había completado. Se sigue llenando. Antes eran de clase media, de tez blanca. Bueno. En esta oportunidad, suponemos, no tenemos, habría que chequearlo, no tenemos los datos que nos permitan certificarlo, pero suponemos que nuestro Tenenbaum hubiese completado la frase de negros de mierda. Se hago algo por el estilo, no, por lo menos. Eso, se sigue llenando de negros de mierda. Qué cosa. A ver, bueno, después escuchábamos cómo Bonelli y Silvestre acosaban a Pitu Salvatierra. Por sus declaraciones de ser kirchnerista. Sí. Es una cosa, digamos, es un tipo muy jodido, Salvatierra. Sí. ¿No? Claro. ¿Cómo se le va a ocurrir tener alguna simpatía con el oficialismo? Claro, y después le decían, ¿y usted qué hace? ¿Ese delito no lo denunció? Es como si Salvatierra le dijera y no acusándolo a ellos, no hay ninguna razón para acusarlos a ellos de lo que voy a decir, a Bonelli y a Silvestre. Si ustedes conocen periodistas que cobran para dar su opinión, pero no un salario, digo, cobran extra para opinar, reciben dos sobres, hay quienes hablan de sobres, hay quienes cobran por varias ventanillas, hay quienes modifican los nombres de los programas, se equivocan y en lugar de a dos voces le dicen de otra forma, bueno, hay un montón de cosas. Ahora, si le dijeran, y si fueran un poco honestos, Bonelli y Silvestre dirían, sí, sabemos que hay, como en todas las profesiones, hay quienes la ejercen mal, hay quienes son inmorales y demás. Y si Salvatierra le dijera, ¿y ustedes qué hacen que no los denuncian? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué dirían? Usted no nos puede pedir eso. ¿Por qué se lo piden a Salvatierra? No, es que aparte, digo, no, yo quería decir esto, ¿no? No es una cuestión de agarrársela con la ministra Vidal, ni siquiera con la pobre Sandra Borghi. Que acabamos de conocerla, por eso no la queremos agarrar. No, ni con la pobre de Sandra Borghi, que, bueno, hace lo que puede dentro de sus limitaciones. Ni siquiera con Bonelli y Silvestre. Lo que me parece que queda claro en este... Que también, digámoslo, tienen más limitaciones que otra cosa. Sí, tal vez no tanta como Sandra, pero no, por lo menos seguramente ganan más incluso. Sí. Pero, no, me refería a lo siguiente. Así como en el primer audio veíamos cómo en aquel 2008 se iba construyendo una idea fascista de sociedad y cómo se, precisamente, de lo que acusaban al gobierno es lo que precisamente estaban haciendo los medios, que es poner una línea divisoria donde de este lado sos negro, feo, pobre, te quedaste en el 45, peronista, sucio, ruidoso y golpeador. Y del otro lado sos blanco, de clase media alta y bien vestido. Y educado. Y educado, y por supuesto sin ánimo ninguno de agresión ni de confrontar. Solamente venís a manifestarte ruidosamente en contra de lo que dice la presidenta. Porque una... Si eso no es confrontar, digo, aparte, ¿no? Aparte, una de las cosas que nos venimos a enterar en esto... Acá nosotros también aprendemos, ¿eh? Sí, claro. Los audios se aprenden. Nos venimos a enterar que junto con la ropa viene el ánimo más o menos pacifista... Sí, sí, sí, sí, esto es lo que tiene claro Borghi. Ella ve a alguien vestido y dice, este no me va a pelear, este no me va a pegar. El traje te convierte en civilizado. Vos te pones otro tipo de ropa y va más allá de vos. No importa lo que vos sientas, pienses y demás. La ropa, en este caso, el hábito hace al monje. Por supuesto. Digamos, no como dice el dicho. Uno se disfraza de bombero e inmediatamente se convierte en bombero. Apaga incendios aunque no lo haya. Uno se pone la gorra e inmediatamente se convierte en policía. En ese caso no me atrevería a decir qué hace. No sé muy bien si combate de delito o hace otra cosa. No sé. Por lo menos come ricas pizzas. Eso seguro, y alguna que otra media luna. Digo, lo que queríamos señalar es cómo desde distintos medios, estamos hablando de Sandra Borghi, del reportaje que le hacen a la ministra Vidal, del reportaje que le hacen Silvestre a Bonelli y a Salvatierra, lo que se va construyendo es todo el tiempo una tribuna desde donde pegar hacia no ya el gobierno nacional, no ya Cristina Fernández de Kirchner, no ya el Movimiento Nacional Justicialista, no ya... un candidato X. No, es una idea de sociedad, donde si vos no sos de los clase media alta, o no, por lo menos no querés desesperadamente ser de clase media alta, bien vestido y de tez blanca, Sos, hay una palabra griega que define una mierda. Claro, no existís, diría. Claro, esto es tremendo. Es así. Es tremendo porque cualquier ser en su... No quiero extenderme, pero cualquier ser humano en el más ramplón sentido común quiere mejorar. Quiere estar mejor económicamente, socialmente. Oye, progresar. Ahora, pero que eso signifique convertirse en un canalla, son dos cosas distintas. Acá Alejandra tiene un texto que salió en Página 12 de Mariana sí. Moyano y que se refiere a Sandra Borges. Nuestra amiga de la casa, nuestra claro. invitada especial. Un beso, Sandra, un beso. Sé que nos estás escuchando, un beso grande. Que se entienda. A las 6:25 de la mañana del domingo 12, en que íbamos a celebrar la democracia y la vigencia de los derechos humanos, ella pedía desde Radio Mitre que se entienda, que se entendiera que el valor de una persona está indicado en su partida de nacimiento y que hay seres humanos de otra calidad porque nacieron en la parte oscura, mestiza e indiada de nuestro continente. No es espontáneo, pero sí es visceral. Hay allí una línea de conducta. Que se entienda, decía ella. ¿Se entendió? Le digo yo. Ahora, claro que se entendió. Eso respecto de Sandra sí. Borges. Y más en general, Mario Weinfeld también en Página 12. Mariana Moyano, a quien debemos agradecer incluso parte de los audios con sí. que estamos trabajando, ¿no es sí, cierto? Sí, claro, claro. Este audio de... yo no sé si suelo... ha sido recientemente mamá, no sé si esos menesteres la hace escuchar la radio a las 6:00 de la mañana un domingo, pero sí, nos cedió el audio gentilmente. Y en el caso de Mario Weinfeld, ¿qué decía? Decía, civilización y barbarie. A los pobres se les dio menos de lo que son sus derechos. Escucha, contención y una promesa relativamente precisa. Bastó con eso cuando la derecha autóctona pedía una remake de la ley de residencia y solución policial. La templanza popular fue mucho mayor que la del gobierno macrista y la de numerosos comunicadores VIP. El presidente boliviano Evo Morales, cuyos compatriotas fueron denigrados por Macri y cuya embajadora fue rebajada por Gabriela Michetti, sumó una autorizada voz constructiva y pacificadora. El centroderecha pidió leña, el populismo kirchnerista rectificó su conducta, condujo y arbitró una salida pacificadora y polifacética. Raro el mundo. Raro el reparto entre sensatez y barbarie, si uno no mira los supuestos linajes o rótulos, sino las conductas. Mira vos, el Nacional Buenos Aires. El Nacional Buenos Aires fue retratado en una obra inmortal ya de la Argentina, como es Juvenilia, cuyo autor, Miguel Cané, es el mismo autor de la ley de residencia, de la que hablaba Weinfeld, y que está muy bien recordarla ahora, porque ¿de qué se trataba la ley de residencia? De que aquellos extranjeros, y recordemos que en el año 1900, que más o menos la época de esto, la cantidad de inmigrantes era tremenda y, por supuesto, no venían los ricos europeos a inmigrar a la Argentina, sino los que estaban peor en ese país para poder medrar, para poder hacer una moneda en la América. Pero la ley de residencia, ¿qué es lo que decía? Que aquel extranjero que osara entrometerse en cuestiones políticas, gremiales, ser un revoltoso, alterar el orden, sería deportado. Sí. A ver, ¿es muy diferente de lo que está pasando ahora? Sí, más o menos. O sea, no tenemos, gracias a Dios, una ley de residencia, pero ¿no querrían que existiera esto? ¿No es a lo que están apuntando estos muchachos? Sí, 100 años después de los festejos del centenario, uh-huh. que era el momento en el cual planteaban esto, en donde anarquistas, socialistas, porque, claro, abrieron las puertas a la inmigración blanca, europea y demás, pero aquello... Se llenó. Pero digo, aquellos europeos hambriados no venían solo con su hambre, venían con sus ideas, claro. con sus convicciones, con sus ganas de pelear. Con sus experiencias, por supuesto. Así que bueno. Bueno, esto es un poco... Hacemos también un poquito de historia, pero si no vamos a la tanda, vamos a hacer historia. Sí, vamos a pasar a la historia. Así que le pedimos a los compañeros allá de La Plata que tiren la tanda. Los testimonios sobresalientes, la palabra de los protagonistas, temas y noticias imprescindibles. Los escuchaste en AM1270. Revivilos entrando a www.amprovincia.com.ar. Para llegar a todas partes, esta vez todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. La pulseada de diciembre. Despedimos el año analizando la vuelta de la discusión política, la militancia y las ganas de crear un mundo mejor. También te contamos la pelea diaria de Marcelo, vendedor de nuestra revista y practicante de artes marciales. Además, la lucha por un país más justo que llevan adelante un muralista chileno, un cura católico en Perú y un pastor evangélico en Los Hornos. El resurgir del Club Deportivo y Recreativo Villa Argüello. La página de los centros culturales, las radios comunitarias, las noticias de la obra de Cajade y mucho más. La bolsa. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. El Instituto de Previsión Social tiene su espacio de diálogo previsional. Justicia, memoria, compromiso, reparación. Todos los exdetenidos políticos durante la última dictadura militar pueden iniciar su trámite de pensión ante el IPS en el Departamento de Leyes Especiales. Consultar requisitos en www.ips.gba.gov.ar. También al 0800-999-4777. Gracias por compartir este espacio de diálogo previsional. La policía puede, pero con tu ayuda puede mucho más. Si ves algo o sabes algo, hace algo. Llama a la policía. Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Hola, soy Graciela de Los Hornos otra vez. Yo sé que ustedes nos pasan mis mensajes, pero probablemente los deban escuchar. No sé si los llamará la reflexión, no creo. Pero bueno, yo sigo insistiendo. Sí, señores, los piqueteros es una clase especial que este gobierno ha creado desde hace unos años, que obviamente no son ciudadanos, no sé si son personas. Son simplemente seres que viven tomando cerveza, porque yo los tengo a dos cuadras acá en Los Hornos, viven tomando cerveza, esperando los planes sociales, sus hijos comen en los comedores, no se interesan por ir a trabajar, ni siquiera se dignan a cortar el pasto, por lo menos para obtener algún ingreso. Lo único que esperan es que los vengan a buscar con los micros para llevarlos a hacer bolonquis, quilombos, como bien se dice, bolonquis de piqueteros. Ellos no pagan impuestos y, bueno, la única función del ciudadano que cumple es la de votar, que es la que más le interesa al gobierno, ¿no? Que... Graciela, querida, primera cosa, lamentamos muchísimo... No, pero no salió al aire, Graciela. ¿Salió al aire? Creo que sí, porque ya ponemos en mi auricular entró. Bueno. Graciela, en principio, lamento profundamente que algún mensaje tuyo no haya salido al aire alguna vez. Te juro que ni siquiera lo escuchamos porque... Te explico rápidamente, nosotros hacemos el programa desde Capital Federal, esta radio está ubicada en la ciudad de La Plata y los llamados entran allá. Nosotros pasamos los llamados que nos envían, desconocíamos la existencia de tus llamados con una opinión tan crítica que realmente lo lamento porque hubiera sido interesante charlarlo y debatirlo en otros programas. Te digo una sola cosa, me parece muy bien es tu opinión acerca de los piqueteros. Fíjate, tené presente que aquellos que pretenden que una persona por la actividad que desarrolla, en este caso ser piquetero en función de pelear, piquetero no es una actividad, es un modo de lucha, pero digamos ser pertenecer a las organizaciones sociales desocupados, quien determinaba que esa persona servía o no servía, depende a dónde pertenezca, era un señor austríaco entre otros, que tuvo una carrera política importante en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Llegó a canciller incluso de Alemania, no sé si te suena, un Adolfo de nombre de pila. Fíjate, por ahí, a vos te parece, estás en total comunión con las ideas de este muchacho, entonces sos totalmente libre de opinar de ese modo. Te juro, nosotros no opinamos así, pero bueno, está tu opinión en el aire. Está bien, Graciela, está demostrado que no se te censura, pudiste decir estas barbaridades, y lo que yo lamento no es que si alguna vez no se dijo, no salió al aire lo que opinaste, sino lamento lo que pensás, pero bueno, espero que puedas con ello. Seguimos, tenemos sí. Algunas... Tapas. Sí, tapas, algunas... Tapas. ¿Cómo, digamos, acá hubo un acuerdo en la semana entre el gobierno, lo decíamos en la introducción, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y que sencillamente consiste en que se van a hacer planes de financiación de vivienda social, en los cuales por cada peso que invierta el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional lo va a acompañar con otro peso? Así lo planteó de sencillo el jefe de gabinete nacional, Aníbal Fernández. Acá tenemos cuatro de los diarios más importantes que circulan en la ciudad de Buenos Aires y buena parte del país. ¿Qué dijeron los diarios después de todo el lío y todo el conflicto cuando por fin se resolvió? Como titular, ¿no? ¿Qué dijo La Nación, por ejemplo, Ale? Acuerdo del gobierno y Macri para liberar los predios ocupados. Acuerdo del gobierno y Macri para liberar los predios. Está bien, es bastante informativo. Sí, casi. Más o menos ajustado a lo que ocurrió. Descriptivo, casi. Sí. Bien. Página 12, tituló... La página 12 es oficialista. Claro. A ver qué dice. Salida de emergencia. Claro. Está bien, sí, con el estilo irónico y artístico de página 12. Que busca el ingenio. Exacto. Bien. Tiempo argentino. ¿Qué dice tituló, Tiempo miércoles, argentino? El mismo miércoles 15, Soldati. Hubo acuerdo y la gente abandona el parque. Bueno, también. Pero ¿cómo? Estamos hablando de Tiempo Argentino, periódico claramente sindicado como Ultra K. Bueno, y le llama gente a los que... Por eso, no, la claro. Gente ahí aflora la ideología. Claro. Por ejemplo, Graciela no... Sí, sí, no. Tenía no sabía claramente, si eran personas. Claramente en desacuerdo con llamar gente si son casi bolivianos. Que claro, sí, no sé. Bien. Y el gran diario argentino, Clarín, ¿qué dijo Clarín? Más o menos lo mismo. Más o menos parecido. Claro. Seguro. Marcha atrás oficial. Acordaron con Macri. No, está jodiendo. No, te juro, no puede ser. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir que dice? Marcha atrás oficial. Acordaron con Macri. Ay, Dios, estos chicos perdieron la brújula. Me parece en que... el Atlántico la perdieron, o sea, nunca más. Recién tuvimos un ejemplo de aquel viejo dicho de que el pez por la boca muere, y lo de Clarín no es más ni menos que eso, ¿no? Lo pinta de cuerpo entero a Clarín. Huelgan los comentarios, lo que no huelgan es el último de los audios. El último de los audios que tiene que ver con, bueno, todo este clima que se venía generando, que decíamos cómo se venía hinchando por el fascismo, que el cual tal vez Graciela sea una entusiasta activista. O por ahí ni siquiera sabe eso, pero bueno. Eso es los más, digamos, no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado, dijo Bertolt Brecht hace mucho tiempo. Vamos a escuchar los análisis, las reflexiones de a dónde lleva todo esto. El problema de la Argentina es la desigualdad, Morales. Eso te iba a preguntar. Usted que es un dirigente importante de la capital, también del país, pero digo, su origen es la capital. ¿Imaginaba este estallido que ha pasado en los últimos días? ¿Lo imaginaba, lo preveía este estallido? Nosotros hemos venido anunciando estas cosas. Lo que uno no puede decir sería una falsedad que uno dijera cómo iba a suceder, dónde, la anécdota. Uno se sorprende fundamentalmente por el grado de enfrentamiento que en este tema de lo que está pasando con los asentamientos y las ocupaciones de terrenos se produce entre el gobierno nacional y el gobierno de la capital. Es realmente lamentable este enfrentamiento porque inclusive cuando hubo diálogo, ¿qué hizo el gobierno de la nación? Llamó al gobierno de la capital y llamó a los dirigentes de los ocupantes como partes en igualdad de condiciones. Uno se había alegrado cuando llamó a esa reunión porque creía que el Estado, es decir, el gobierno nacional y el gobierno de la capital, se iban a reunir con los dirigentes de los ocupantes para ver qué era lo que estaba pasando, o qué soluciones podían aportar. Y resulta que después aparece el gobierno nacional como garante y las otras dos como parte en igualdad de condiciones. Ahí empezó mal la cosa ya. Es que lo que ha demostrado todo este conflicto es que la inseguridad en toda la zona metropolitana, digamos, capital y Gran Buenos Aires, es enorme. No había nadie en Soldati, ni el gobierno nacional, ni el de la ciudad de Buenos Aires, ni la policía, y eso es la locura. Esa desorganización, esa pérdida de sentido de realidad es exactamente la locura, y la locura es personal y es colectiva también, y en este momento estamos atravesando precisamente un pico, un clímax de locura colectiva. ¿Cómo salimos? Solución mágica de hoy para mañana, de ninguna manera, pero la moderación, disentir pero civilizadamente, proponer soluciones alternativas, permite por lo menos aliviar la tensión, bajar un poquito de esto, ¿no? Pero claro, mire usted lo que propone. Es casi subversivo decir que tenemos que ser moderados, ¿no? Es que, Santo, hemos estado gobernados durante todo este tiempo con la iracundia como un método de gestión. Iracundia, el enojo, la polarización, la división. No hay ejemplo de país en el mundo que con tanta bronca logre salir adelante. La bronca destruye, ¿no? Este país es una marcha de la bronca, en muchos momentos con muchísima razón, pero por momentos parecía una marcha de la bronca extemporánea, esta de los últimos años, y ya no estaba la dictadura. ¿Por qué tanto gritoneo y tanta pendencia y tanta beligerancia, no? Una marcha de la bronca anacrónica, y la bronca produce bronca y se propaga y termina con la violencia y con las balas y los muertos. Y la bronca produce bronca y se propaga y termina con la violencia y con las balas y los muertos. Divina TV, radio, medio gráficos, Führer, mi amor. Decía Patricio Rey, avec sus redonditos de ricota. Tenemos un llamado más que quedó en el tintero, no sea cosa que nos acusen nuevamente. Aparte, de... como hasta el 8 de enero no volvemos claro, en vivo. Claro, escuchémoslo si es posible. ¿Será posible? Allí La Plata. Buena. Hola, yo estoy escuchando, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Estoy escuchando, como siempre, los sábados, soy Mirta de la Loma, a la señora Graciela de los Hornos, y estoy realmente indignada porque ella no tiene seguramente la calidad de gente que me barre mi vereda, que está arriba de los camiones, que tiene el plan trabajar, y que además de eso hace hace todo lo sucio que hace, que la señora seguramente tira por la ventanilla de un auto. Hay mucha gente que tiene plan trabajar, que es decente y que está trabajando para nosotros, limpiándome la mugre de las veredas. Así que se calle un poquito la boca. Le habrán tocado 5 o 6. Seguramente son argentinos, no son ni bolitas, como le dicen a los queridos bolivianos, ni tampoco peruanos, ni de Tucumán, ni de La Rioja. Estoy realmente indignada. Yo vivo en La Loma y voy a Bonet todos los días, y veo los días feriados como trabajan al rayo del sol y limpian y marcan las calles. Estoy muy indignada con Graciela. La verdad que tendría que salir un poquito de los hornos. Ahí está. ¿Ves, Graciela? Un beso grande a Mirta, que se puso realmente muy mal por los dichos de Graciela. Pero ¿ves, Graciela, que garpa pasar tus llamados? Si no lo pasamos porque no lo tuvimos. No hay nada mejor que pasar llamados como los tuyos, porque genera polémica, discusión, y sirve para clarificar algunas cosas que... Incluso yo te ruego, Graciela, que lo pienses, ¿eh? Pensá que dictaminar que una persona es determinada cosa o sirve o no sirve de acuerdo a la posición social en la que se encuentra es por lo menos complicado. Un día le puede tocar, no digo a vos que seguramente ya estás grande, tal vez a tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, que estén en una mala situación económica y sean considerados como vos consideras a los piqueteros. No, pensalo. Nunca hay que escupir contra el viento o el cielo. Claro. Ahora nos queda poquito tiempo y hay novedades sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual en esta semana. ¿Salió la ley? No, la ley salió hace rato. Pero se van apareciendo aplicaciones, se van venciendo obstáculos y demás. El lunes último una Cámara Federal de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, terminó de destrabar la resolución 296 que de este año de la Autoridad de Aplicación, que es la que reglamenta el ordenamiento de la grilla de señales de televisión por cable. Ah, ¿en qué lugar tienen que estar los...? Claro, la ley lo plantea en su artículo 65, esto es ordenar por géneros a las señales, esto que tiene dos beneficios bastante obvios. Por un lado, le simplifica al abonado de cable la ubicación de las señales de su preferencia. Si le interesa ver informativos, noticias, sabe dónde van a estar, que están al principio. Si le interesan los canales de aire, sabe dónde van a estar. Podrían estar al final, el tema es que estén todos juntos. Están todos juntos, o los de para chicos, o los de deportes, o los de películas, lo que sea. Pero además, esto viene a saldar una vieja injusticia que tenía que ver con que, como los dueños de los cables, por ejemplo el grupo Clarín, a su vez eran son los productores de muchas de las principales señales, ¿qué hacían? Usaban esa posición dominante para ubicar a sus señales en el lugar privilegiado de la grilla y mandar a la marginalidad. Lo que pudiera ser una competencia. Lo que podría ser una competencia, o lisa y llanamente no subirlo. O no subirlo, como hacían en el caso de Telesur. Telesur, CN23 y Pacapaca, que son tres de las señales que, por la vigencia de la grilla, estaban obligados a brindarle a sus usuarios, dado que ninguna de esas tres señales le cuesta un solo centavo al grupo Clarín para poder exhibirlas. Para que se entienda, el Cablevisión Multicanal, entre el 10, que era Telefe, y el 12, en la grilla, en el numerito de su... Que es Canal 13. Que era Canal 13, o sea, los dos canales de aire más vistos, ubicaban a su señal periodística, esto es TN. Telecentro hacía exactamente lo mismo. Entre el 10, que era Telefe, y el 12, que era Canal 13, ubicaba el Canal 26. Esto es una trampita, pero es absolutamente antidemocrático, y esto implica que aquellos que compitan con esa clase de señales puedan ser mandados al fondo, a la izquierda. Lo que hace esta nueva grilla es democratizar, aparte de facilitarle al espectador la... Con lo cual, las señales y los canales, a partir de la vigencia de la grilla, serán más o menos vistos por preferencia de los usuarios y no por designio del capital. Ahora, hay otras dos novedades muy importantes. Ayer salieron publicados en el boletín oficial dos resoluciones también de la autoridad de aplicación que reglamenta cómo deben conformarse las redes de retransmisión y, por otro lado, cuándo entra a regir los pisos mínimos de contenido. Las redes de retransmisión es, ¿vio cuando un programa se hace, Telefe lo hace acá en la Ciudad de Buenos Aires y se ve en buena parte del país? Bueno, la ley le pone límite a eso. Se va a poder hacer eso solamente el 30% de la jornada diaria. Esto es... Con lo cual se le va a dar trabajo a los artistas y técnicos, periodistas y demás. En todo el país, el 70% de la jornada diaria deberá ser ocupada por programas locales y demás. Bueno, eso empieza a regir a partir del 1 de marzo, un cronograma que arranca el 1 de marzo con los canales más grandes y emisoras de radio, y después es gradual hasta más o menos el mes de junio. Lo otro que también comienza a regir en marzo es los pisos mínimos de contenido. La televisión tendrá que tener 60% al menos de producción nacional, al menos 30%, claro, al menos 30% de producción propia, trabajo para los trabajadores de los canales, y depende de la ciudad en la que estén, si es más chica o más grande, la más grande con mayor responsabilidad, entre un 10 y un 30% de producción local independiente. Ah, qué interesante. Con lo cual... O sea, esto, digamos, esto desarrolla no solo la industria, aparte. Lo de la producción local independiente no solo es laburo para nuevos productores y demás, es decir, las nuevas generaciones que se han venido formando en el país para estos temas y no encontraban trabajo, sino que también debería, en un mediano plazo, significar una bocanada de aire fresco para pantallas de televisión que están bastante anquilosadas desde hace un tiempo. Esas son las últimas novedades en cuanto a la ley de servicio de comunicación audiovisual. Nos estamos yendo, nos están echando, se acabó. Este es el último programa en directo que hacemos del año. Los próximos dos son 25 y primero vienen grabados. Un beso y un saludo muy grande a todos los que nos han venido escuchando hasta ahora. Sí. A Martín Gómez, a Ivana Casas en la producción, Alejandro Paulucci, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, a Lofeudo, a Javier Lofeudo allá en La Plata. Perdón. ¿Eh? Juan Natale Perla D'Amuri, un beso enorme, Gustavo Tenaglia, Lorena Carcopietro, que nos han venido acompañando durante todo este ciclo. El 8 estamos de nuevo, el 8 de enero, ojo. El sábado que viene estamos de nuevo, sí. Solo que va grabado, es un compilado, es un recordatorio. Es lo mejor de que hemos hecho en el año, si es que hemos hecho algo mejor, pero le decimos a la audiencia que no dejen de escucharlo porque ahí van a haber, va a haber secretos de cómo vivir mejor. Exactamente. Así que no dejen de escucharlo, no tomen tanto y levántense para la una estar frente. Y el 8 de enero estamos de nuevo en directo con ustedes. Sí, los sábados no son propicios. Feliz Navidad para todos. Feliz Nochebuena. Próspero. Bueno, eso se lo vamos a ir diciendo en los otros días. Pero por lo pronto, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Muy bien, un deseo para todos los oyentes. Un beso grande.